EduLab con Fernando Paiva Belsarena. Estás en compañía del programa EduLab, programa que se difunde aquí en la Matista FM 90.7, tu corazón, todos los sábados a partir de las 8 de la mañana y te acompañamos hasta las 10 de la mañana. Bien, siguiendo con noticias de carácter educativo, tenemos la siguiente para compartir con ustedes. El Centro María Espínola dio inicio al ciclo lectivo 2026 con un panorama realmente alentador en sus primeras jornadas. La directora Silvia de Aranda destacó la amplia concurrencia estudiantil, la organización pedagógica lograda y el aporte social que representa el comedor escolar. La matrícula actual refleja un crecimiento sostenido. 4 grupos de séptimo, 5 de octavo y 5 de noveno año, lo que confirma el interés creciente de los jóvenes en formar parte de la institución. Estamos muy conformes con este comienzo, aunque apenas transitamos la cuarta semana. La asistencia ha sido excelente y nos permite realizar valoración inicial muy positiva, señaló la directora Silvia de Aranda. Entre los aspectos más relevantes, la dirección subrayó el funcionamiento del servicio de alimentación, que diariamente ofrece una propuesta nutricional equilibrada y muy saludable. Este espacio no solo fortalece el bienestar de los alumnos, sino que también promueve la integración y el sentido de comunidad dentro del centro educativo. En este momento, en EduLab, llegamos para presentar las novedades musicales que se vienen en este 2026. Como siempre, primero lo escuchás aquí en la Matista FM 90.7, tu corazón. Ahora es el momento de hacer sonar esta música interpretada por Martin Garrix, Catarina. Yeah. Estás en EduLab, un espacio para aprender, descubrir y disfrutar. Que deixa um biquinho de fora, entra na roda e rebola, rebolando sem parar. É gera, gera, geração, Coca-Cola, molha a calça toda hora de tanto se esfregar. E saia de corpo baixo, de barriguinha de fora, entra na roda e rebola, rebolando sem parar. É gera, gera, geração, anos 60 que quase se arrebenta de tanto se esfregar. Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade. E ele levanta e acende o fogo da comadre. Então requebra, esfrega no compadre. Que ele levanta e acende o fogo da comadre. E vai de frente requebrando, esfregando, rebolando até o chão. Vai de bundinha remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão. E vai de frente requebrando, esfregando, rebolando até o chão. Vai de bundinha remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão. Santropeque deixa um biquinho de fora, entra na roda e rebola, rebolando sem parar. É gera, gera, geração, Coca-Cola, molha a calça toda hora de tanto se esfregar. E saia de corpo baixo, de barriguinha de fora, entra na roda e rebola, rebolando sem parar. É gera, gera, geração, anos 60 que quase se arrebenta de tanto se esfregar. Então requebra, esfrega no compadre. Que ele levanta e acende o fogo da comadre. Então requebra, esfrega no compadre. Que ele levanta e acende o fogo da comadre. E vai de frente requebrando, esfregando, rebolando até o chão. Vai de bundinha remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão. Vai de frente requebrando, esfregando, rebolando até o chão. Vai de bundinha remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão. Esto es EduLab, el laboratorio de educación y buena música, con Fernando Paiva Belsarena. Estás en compañía del programa EduLab, programa que se emite todos los sábados aquí en el 90.7 de FM. Amatista, tu corazón. Bueno, perfecto. Ahora vamos a hablar sobre un proyecto magnífico, realmente formidable, que están llevando adelante docentes y alumnos de la Escuela Técnica Maestro Carlos Martín de Becchi. El ideólogo, el profe, el cual tuvo esta genial idea, es un gran amigo, siempre se lo digo, Emerson Martínez, nos referimos a él. Es un tipo multifacético, un empresario de medios, propietario de Canal 3 Artigas, propietario también de Activa Génesis FM, y además es docente en la Escuela Técnica de Artigas, ya hace 14, 15 años. Además, somos colegas de profesión en esa prestigiosa institución como es la UTU. Bueno, Emerson tuvo una idea fantástica. El proyecto trata sobre una escuela sin barreras y busca mejorar la seguridad eléctrica en hogares vulnerables. Tenemos una nota con el profe Emerson Martínez, al cual agradecemos enormemente sus palabras para con nosotros. Y de corazón, Emerson, yo estoy en este momento realizando esto que sabes que me apasiona. La radio para mí es un amor que tengo de muchos años. Y logré, después de varios años de estar ausente del éter, regresar gracias a ti. Así que muchas gracias por tus palabras y de las tuyas hago las mías. Vamos a escuchar la nota que tenemos con el profe Emerson Martínez, profesor de la Escuela Técnica de Artigas, en el área eléctrica. ¿Qué tal, Fernando? Qué gusto saludarte. Bueno, saludarte primero que nada por el proyecto de EduLab, que realmente es un proyecto muy bueno, muy interesante, y más que nada en nuestra nueva casa, en la 90.7, en Amatista FM. Primero, saludarte y felicitarte, ¿no?, por este gran logro y por este gran proyecto que es EduLab. Bueno, y contarte, claro, acerca del proyecto que venimos a hablar, que fue un proyecto socioeducativo, conjuntamente charlado y pensado también contigo en el área que nos toca trabajar juntos, que es en la parte eléctrica de la Escuela Técnica Artigas, precisamente en el área 400 de electricidad. Y justamente en este comienzo de clases, en el módulo introductorio, poder compartir con los gurises algunas de las sugerencias, algunas de las ideas previas, posibilidades de algunos proyectos a realizarse, y a todo eso pudimos compartir y dialogar con ellos algunas de las necesidades, ¿no? Necesidades que tiene nuestra escuela, necesidades que tienen las comunidades. Bueno, y ahí salió justamente el tema de poder, de alguna manera, desde el salón de clase del segundo de instalaciones eléctricas de la Escuela Técnica Artigas, poder ayudar a los más necesitados. Primero, colocarnos una meta muy pequeña, ayudar a entre 1 a 10 familias carenciadas, con necesidades de las instalaciones eléctricas, y enseguida los gurises captaron la idea y ya querían empezar a trabajar. Justamente ahí es poder compartir con ellos primeramente que tenemos que hacer un proyecto, tenemos que presentarlo, ser aprobado, después asociar también a empresas, asociar el Mides, que UTU avale, en fin, que podamos salir a territorio y a colaborar con la sociedad. Y así salió, y el área lo aprobó, vos estabas contento también porque sos parte de todo este proyecto. La dirección de la Escuela Técnica Artigas quedó también contenta por de alguna manera poder salir, abrir las puertas de nuestra escuela y salir afuera. Bueno, a todo eso lleva un gran proceso, ¿no? Un proceso que lo estamos transitando. Ahora, luego de la semana de turismo, ya empezamos a compartir las primeras reuniones y ver cómo podemos asociar también a Mides, a la Intendencia, a las empresas que quieran colaborar y que quieran participar. Es un proyecto por el momento chico, pero también de alguna manera es un proyecto que nos lleva justamente a desafiarnos, ¿no? Desafiarnos a que podamos salir y podamos entrar a la casa de las personas a arreglar un problema, ¿no? Que es la instalación eléctrica. Instalación eléctrica que es muy importante tenerla en cuenta, porque los principales accidentes eléctricos, los principales incendios, el porcentaje es muy alto de los incendios que se dan en hogares de instalación eléctrica precaria, se dan los cortocircuitos y desde ahí comienza el incendio, y desde ahí muchas veces perdemos vidas y perdemos el inmueble entero, la casa entera. Bueno, a todo eso nosotros queremos de alguna manera aportar el granito de arena con llegando a territorio con los gurises, ¿no? En el aprendizaje de los gurises mismos, haciendo y desarrollando la parte práctica, sacando la parte del teórico y llevándolo al práctico en las propias viviendas. Bueno, aquí está el inicio, ojalá que en otro momento podamos venir nuevamente a contar y a mostrar el trabajo realizado, ¿no? Más que nada. Bueno, agradecerte este espacio y nuevamente felicitarte por este proyecto EduLab para que muchas personas puedan escuchar y saber en qué anda la educación artiguense, que hace muchas cosas, diferentes áreas, ¿no? Todas las áreas hacen y realizan cosas, realizan actividades, realizan proyectos, concretan proyectos, no solo los escriben, sino que los concretan, así que bueno, eso es importantísimo. Te mando un abrazo grandote y estamos siempre en sintonía. Esto es EduLab, el laboratorio de educación y buena música, con Fernando Paiva Belsarena. Esto es EduLab, el laboratorio de educación y buena música, con Fernando Paiva Belsarena. Kiosco Yurunas. Bebidas bien heladas para refrescar tu día. Golosinas irresistibles que endulzan cada momento. Helados que enamoran con sabores cremosos y refrescantes. Y recargas de celular al instante para que nunca te quedes sin conexión. Todo en un solo lugar. Kiosco Yuruna. General Flores 285. Artigas enciende con el sabor único de Parrillada El Bracerito. Todos los días, desde las 19 horas, la tradición se sirve directo de la parrilla a tu mesa. Disfruta de pollo entero, 400 pesos, muslo, 70 pesos y el clásico asado a 800 pesos el kilo. Parrillada completa como debe ser. Sumá nuestra ensalada para dos a 180 pesos. No podés venir, envío a domicilio por tan solo 70 pesos. Parrillada El Bracerito. Estamos en General Flores 295. Contacto 098-091-808.

Muy bien, estimados oyentes de Amatista FM 90.7. Hemos llegado al final de una nueva edición de EduLab. Edición esta que correspondió al día sábado 28 de marzo de 2026. Esperando que nuestro programa haya sido de su entero agrado, los invitamos al sábado que viene, cuando sean las 8 de la mañana, y esté dando comienzo nuevamente EduLab. Pero nos despedimos con una frase realmente hermosa y dice lo siguiente: de los sueños podemos decir muchas cosas, excepto que sean imposibles de alcanzar. Frase dicha por don Luis Murillo Muraro, el padre de Emisoras del Norte. Tengan ustedes un excelente fin de semana. Pero no muevan el dial, sigan en nuestra compañía, porque la música aquí no se detiene las 24 horas, los 365 días del año. Amatista FM 90.7. Tu corazón. Llegamos al final de este viaje de aprendizaje y buena música. Esto fue EduLab, con la conducción de Fernando Paiva Belsarena. Nos reencontramos la próxima semana con más ideas, conocimiento y la mejor música. Porque en EduLab, aprender también suena bien.